limpieza con profilaxis completa, exodoncia, terceros molares, radiografías, tratamientos de conducto. Trabajamos con los mejores materiales, resinas, coronas, prótesis. Somos Consulta Dental Pavés Limitada, La Casita Amarilla, en Teniente Bello 138. Llama ahora, llama ya al 22-850-7166 o bien al 22-850-0416, 22-849-2514. Consulta Dental Pavés Limitada, al servicio de la comunidad. Si desea que su automóvil esté como nuevo, venga a visitarnos. Somos Repuestos Automóviles Clavero. Estamos ubicados en Avenida Conchitoro 202. Llámenos al 228-50-4866. 228-50-4866. Tenemos una gran variedad de repuestos para autos europeos, americanos, japoneses, entre otros. Tenemos la mejor calidad de atención y los repuestos que usted necesita. Somos Repuestos Automóviles Clavero. Llámenos al 228-50-4866 o búsquenos en Facebook, Repuestos Clavero. Una radio cercana, comprometida con la comunidad. Una radio cariñosa a escala humana. Vívela, siéntela y compártela. Disfruta y recomienda tu radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, la cima del dial. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Es un tremendo placer saludarles a esta hora, cuando ya son las 6 de la tarde con un minuto. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar ahí, gracias por estar en la sintonía de Radio Puente Alto. Desde acá, desde la cima del dial, presentamos este programa que se llama Desde la Última Estación. Les cuento que Puente Alto, San José de Maipo y Pirque tienen 3 grados de temperatura en este momento, pero la sensación térmica es de 1 grado. Sí. La humedad llega a un 97% y llueve copiosamente en Puente Alto, en Pirque y en San José de Maipo. Va a empezar a mainar a eso más o menos de las 22 horas, según lo que está indicando la Dirección Meteorológica de Chile. Hasta el momento y hasta las más o menos 8 de la noche, vamos a tener harta agüita de ahí para allá. Y empieza entonces a amainar, como les contaba, y debería estar despejado más o menos a eso de las 1 de la mañana, más o menos, ya vamos, o 2 de la mañana, vamos a tener un día totalmente despejado. Poquita agua, pero harta. O sea, poquito tiempo de agua, digo, pero harta agua. No, sí, no fue bien. Hacía falta, señores. Sí, así se van los resfríos. Oiga, y eso que estamos a mitad del otoño, ¿eh? No, si todavía no llega el invierno, espérese un poquito. La música, como siempre, señores, en este programa es de 3 en 3. Y vamos a partir con un recuerdo, porque díselo la lluvia, lo decía hace muchos años atrás, ¿saben quién? El Clan 91. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Radio Puente Alto 107.5. Pero en la lluvia te podrás desahogar. te recuerde. Que de mí te has alejado, volverá. Sola recordarás que algo falta junto a tu corazón. Si te vas, verás que a nadie encuentro. Quizás no vuelva a verte. Hey, si te vas, si te vas, si te vas, volverás, pero nunca encontrarás. Thank you. lindo recuerdo, ¿eh? El Clan 91. ¿Usted se acuerda de ellos? Yo sí, claro. Sí, fueron, no olvides, el número uno en las radios de esa época, en AM. Los 40 principales, acuérdense. Ahí estaban ellos. Les quiero contar de que el sistema frontal que se percibe en diversas regiones de nuestro país llegó, bueno, a Santiago hace ya unas cuantas horas atrás, y con fuertes vientos e intensas precipitaciones, ¿eh? Y en el corto periodo de tiempo, de hecho, en la capital ya han caído más de 12 milímetros de agua, pero esa medida es de hace más o menos 4 horas atrás, ya, a eso de las 16 horas más o menos. Se espera entonces que caiga otro poquito más de agua. En este contexto, los diversos pueblos de esquí, como Farellones, por ejemplo, el Corado y la Parva, que se ubican en la comuna de Barrenechea, ya han presentado caída de nieve. Che, lo más probable es que el domingo ahí tengamos a mucha gente dando vuelta por ese sector. No son los únicos, ¿eh? La comuna de Barrenechea y el sector de San Carlos de Apoquindo y Las Condes también son testigos de caída de nieve en estos momentos. En Farellones, el más cercano a la ciudad, ya han nevado más de 25 centímetros de nieve. Y se espera que durante la noche caigan 11 centímetros más de nieve. Por su parte, en La Parva y El Corodado, centros de esquí ubicados más arriba que el primero, se espera que caigan 25 centímetros de nieve. La comuna de La Reina, La Florida y acá en Puente Alto, bueno, posiblemente también tengamos alguna nieve. De hecho, hace un poquito atrás había agua nieve. Es una plumilla que cuando cae se deshace y deja de ser nieve. Pero que cayó, cayó. ¿Por qué? Porque la isotermia cero está bastante baja en este momento. En cuanto a los Hornechías, se identificó la caída de agua nieve en la ruta que comunica esta comuna con Colina Juan Pablo II, por lo que ambas delegaciones determinaron cerrar el tramo hasta este miércoles a las 10 de la mañana. Además, registraron nieve en la ruta Piandino y en el Arrayán. El cruce de los Libertadores está totalmente cerrado para todo tipo de vehículos, así que si usted estaba pensando viajar del otro lado de los Andes, no lo haga porque va a encontrar la ruta totalmente cerrada. Aquí en Puente Alto le cuento que en el sector de la Volcanita hay mucha, pero mucha agua. Hay que manejar con mucho cuidado. Usted queda prácticamente sin freno una vez que sale de ahí, así que por favor maneje con cuidado. El puente San Ramón también, en la parte norte del puente, también se encuentra totalmente anegado. Por lo tanto, se puede pasar, es cierto, pero el agua, le digo, es bastante alta y hay muchos autitos que son más bajitos y hoy día están quedando detenidos, obstruyendo el tránsito, por supuesto. Pero bueno, hay que tener paciencia nomás, ¿ok? La temperatura, como les contaba, es de 3 grados, pero la sensación térmica en este momento es de 1 grado, por lo tanto, a abrigarse, a calefaccionarse. Trate de no hacerlo con brasero dentro del dormitorio, en el living, no, porque es totalmente dañino para la salud. No, eso es como si toda la familia estuviera fumando, más o menos, así, más o menos parecido, para darle algún ejemplo. Si usted tiene alguna estufa parafina y cuando la quiera apagar, hágalo fuera de la casa. Claro, sáquenle un poquito la paga y hay cosas que el olor cuando esta se no quede dentro de las habitaciones, ¿ok? Abríguese bien, póngase un rico pijama. Tómese un rico tecito calientito con una sopaipilla. Ay, me dieron ganas de comer sopaipilla, sobre todo pasa. Me gusta la sopaipilla, ¿qué cree que le diga? A Juan Carlitos Paredes también, ¿eh? Le gusta la sopaipilla. En este momento nos está grabando, así que a él le vamos a mandar también un saludito a Juan Carlos. ¿Estará comiendo sopaipilla? Podría traer una de esas. Ya. Julio Iglesias está en la música a esta hora. Ya son las 6 de la tarde con 17 minutos. Y esto es Radio Puente Alto. Y este programa se llama Desde la Última Estación. We'll be right back.

que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. Son las 6 de la tarde con 29 minutos, 6 de la tarde ya con 29 minutitos. Ya a esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto, estamos presentando desde la última estación. Les quiero contar que la Comisión de Defensa del Senado recibió a la ministra de la cartera, Maya Fernández, para referirse a la muerte de Franco Vargas, conscripto de 19 años que falleció durante una incursión de la Brigada Motorizada número 24, Huamachuco, de la Sexta División de Ejército. En la instancia, el titular de defensa indicó que, abro comillas, si hay algo que requieren todas las familias es la información certera, dijo, de lo que ha ocurrido y establecer todas las sanciones que establezca el propio proceso. La ministra Fernández enfatizó que las competencias las lleva la justicia militar y eso es lo que nos compete, pese a que la familia igual puede establecer una querella, dije. Mira, ¿tendrán los medios económicos esta familia para hacerlo? Porque hay que poner abogado y eso no son baratos. Y remarcó también ella, sigo abriendo comillas, nosotros no podemos establecer una querella, nosotros por eso hemos pedido al Consejo de Defensa del Estado ejercer parte o hacerse parte, lo mismo que la solicitud de un ministro en visita, es lo que nos corresponde como Ministerio de Defensa. La competencia en estos casos la tiene la justicia militar, reitero. Ayer, el comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, comunicó que se removió del mando a tropa a los dos oficiales que lideraron el cuestionado ejercicio. En esta línea, el diputado Marcos Ilavaca, del Partido Socialista, declaró que ha quedado al descubierto dos grandes mentiras de parte del ejército y creo que ante un hecho tan grave como lo ocurrido en el norte, se tuvieron que haber tomado decisiones de manera rápida y urgente y dar un golpe fuerte a un hecho inaudito de una negligencia inexcusable, dijo. En esta línea, el parlamentario socialista criticó que se ha dilatado esta forma de decisiones y creo que en términos comunicacionales y en términos humanos se ha tratado muy mal. No se puede condenar al ejército producto de decisiones que un mando desarrolló en la zona norte, pero creo que la institucionalidad ha fracasado, subrayó. Mira, ustedes se acuerdan que hace años atrás, no me acuerdo cuánto tiempo, pero en el sur ocurrió algo muy parecido, también en una marcha del ejército, donde murieron muchos conscriptos, y oficiales también, porque eran los que venían a cargo, se perdieron en la nieve, producto también de negligencia del ejército. Bueno, ahora, las entrevistas que han dado los conscriptos y lo que ha dicho el ejército son totalmente distintas, pero totalmente distintas. No sé qué es lo que va a pasar ahí, pero ojalá que se llegue a la verdad. Yo sé que es difícil, porque de partida, y no estoy desconfiando de la justicia militar, para nada. Pero, por un lado, se está pidiendo que los militares, por ejemplo, salgan a la calle a resguardar el orden público, sobre todo lo que son asaltos, ya todo lo que está pasando en nuestro país, lo cual sería para muchos, bueno, una forma de cortar, ¿no es cierto?, esto de la violencia que hay en nuestro país. Pero por otro lado, el ejército también está pasando por esto que la verdad es que no es agradable para nadie, sobre todo para la familia. Fíjese que son 114 más o menos los conscriptos que abandonaron, que voluntariamente, así como voluntariamente entraron, voluntariamente también salieron del ejército. ellos habían pedido voluntariamente hacer el servicio militar y así también lo dejaron. Dicen que hay muchos más también, y hoy día yo me enteraba en la mañana que están que les están exigiendo firmar un papel donde ellos desisten hacer cualquier tipo de demanda al ejército. Por lo tanto, les cuento que es bastante grave la situación. Vamos con la música porque los Enanitos Verdes están con nosotros a esta hora. Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas por haber encontrado. Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre y las caricias a la brisa que aviva el fuego. Ya son las 6 de la tarde con 46 minutos, 6 de la tarde ya con 46 minutitos. ¿A usted, señora, señor, le gusta el completo o el hot dog? No, para nosotros son completos. En Estados Unidos son hot dogs, acá no, son completos. Bueno, este mes de mayo se celebra el Día Nacional del Completo. No el Día Internacional, ¿eh? Porque un completo aquí en Chile, señor, no tiene nada que ver lo que venden en Estados Unidos o lo que venden en algún otro país. Es que en Brasil, por ejemplo, en Porto Alegre, hace un día había, decía, panchito uruguayo. ¿Ya? Y una carta, pero fenomenal la carta. Fenomenal. Y había uno que decía, salchicha con queso parmesano. Y yo pedí ese panchito, que es lo mismo, el mismo pancito de nuestro, con una salchicha, pero de queso. ¿Sabe lo que era? Era queso rallado, señor. Imagínense. Pero malísimo. ¿Qué cree que le diga? Bueno, aquí en China no, completo es completo. A mí no me gusta mucho, pero el completo es completo, tengo que reconocerlo. Bueno, el esperado día del completo se encuentra cada vez más cerca. Significa una fecha imperdible para todos los amantes de este ícono chileno. Porque un ícono, claro. Cada vez queda menos días para celebrar el día del completo, uno de los productos culinarios más importantes de nuestro país. El día del completo es una de las fechas más esperadas para todos los chilenos. Son muy pocas las personas que no consideran este producto como una buena opción al momento de buscar un alimento versátil para todas las comidas del día. Generalmente en los cumpleaños de los niños, ¿qué es lo que hay? Completo. ¿Te has fijado? Sí, completo. Desde el año 2009, en nuestro país se le ha otorgado una fecha especial dedicada solo a celebración de esta invención. Fíjese que esto se remonta por allá para el año 1920, cuando un comerciante llamado Eduardo Bahamondes importó el hot dog desde Estados Unidos. Lo trajo a nuestro país. Bueno, este usó la receta tradicional norteamericana, pero la adoptó al consumo nacional, agregándole al simple pan y la salchicha ingredientes como una crema de papa, pesado, y huevos, chucrú, tomate, palta, perejil y cebolla. Ya. Bueno, lo de la crema y tomate ya desapareció, los huevos también generalmente no se, pero sí otro ingrediente. Bueno, esta receta inicial se fue modificando con los años hasta llegar al tradicional completo italiano. ¿Usted sabe por qué se llama italiano, no? Porque tiene los tres colores de la bandera de Italia, por eso se llama así. Bueno, y todas sus variantes actuales. Por ejemplo, a mí me gusta solamente con palta. O con salsa verde. Bueno, si me gusta completo. Cuestión de gusto. Este año, esta imperdible celebración está ubicada de manera inolvidable en el calendario nacional y ya muchos están impacientes por la llegada de esta fecha. ¿Cuándo es el día? Bueno, el próximo 24 de mayo y contará con ofertas y promociones que harán que nadie se quede sin probar su completo. Este ícono de la gastronomía chilena. Ya se preparan para recibir, como les decía, este día. Y en años previos ya se han visto ofertas considerables, ¿no? Que han logrado respetar conocidos locales. Aún no se revela qué promociones habrán disponibles para el día del completo de este año, pero podemos tomar como referencia algunas del 2023, por ejemplo, donde la popular empresa Doggies ofreció dos completos italianos por 1.500 pesos. Está bueno, ¿no? Así como también la cadena Dominó, que tenía 2x1. O sea, si usted compraba dos, le regalaba dos. Claro, el not completo se llama, y el completo original, entre muchas otras promociones que hay, que casi todos los locales que se dedican a vender este producto, bueno, para esa fecha, ponen alguna oferta especial. Si a usted le gusta, ya lo sabe. Entonces, el próximo, ¿cuándo dije? 24 de mayo. Bueno, es el día nacional entonces del completo. Ahora, si usted lo quiere celebrar en su casa, no hay ningún problema, haga completo. 24 de mayo, no se olvide. Somos Radio Puente Alto 107.5. ¿Y en la música quién está? Permítanme. Ah, los Iracundos. A propósito de lluvia, mira. Siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos. Está nublando. Hasta

pero de repente hay que hacerlo porque para que las mamás y los papás y los cuidadores de niños tengan conciencia de lo que puede pasar si usted lleva al extremo el esfuerzo físico de un niño. Mire, un hombre, arriesga cadena perpetua en Estados Unidos y es hallado culpable del asesinato de su propio hijo de 6 años por abuso crónico. Se trata de Christopher Gregor, de 31 años, quien fue arrestado en julio del año 2021, 3 meses después de que el pequeño Gorey muriera por un trauma por fuerza contundente. El juicio comenzó el pasado 30 de abril, pero esta semana se conocieron imágenes captadas por una cámara de seguridad del gimnasio en el que entrenaba Gregor, allá en Nueva Jersey. En el registro se ve a Gorey corriendo en una trotadora con su padre supervisándolo a su lado. Sin embargo, la gran velocidad a la que va la cinta hace imposible que el niño siga el ritmo, por lo que cae hacia atrás. De inmediato su padre lo levanta bruscamente del suelo y lo vuelve a subir a la máquina, que continúa en movimiento. El niño logra seguir corriendo, pero vuelve a caer. Cuando su padre aumenta aún más la velocidad de la trotadora, en este caso, Gorey intenta subir solo a la cinta, pero no lo logra y se va al piso. La situación se repite al menos 5 veces en este video. Al ver las imágenes, Brianna, madre de Gorey, que estaba en una disputa por la custodia del niño, rompió en llanto, según relató la mujer. Días después de lo ocurrido, el episodio del gimnasio, ella se percató de que su hijo tenía varias lesiones y hematomas y se lo informó a un asistente social de la División de Protección y Permanencia Infantil de Nueva Jersey. De acuerdo al New York Post, Brianna llevó al niño a un pediatra, a quien le dijo que su padre lo había obligado a correr en la cinta porque estaba demasiado gordo. Al día siguiente, el propio Gregor trasladó a Gorey al hospital luego de que despertara de la siesta, tropezando con dificultad para hablar y respirar, y náuseas. Cuando los médicos le estaban realizando una tomografía, el pequeño sufrió un ataque y falleció. Solamente 6 años, ¿qué me dice usted? 6 años, señora. ¿Qué me dice? El cuerpo de Gorey fue sometido a una autopsia donde quedaron en evidencia las diversas heridas que había sufrido. El médico forense a cargo determinó que estas habían sido causadas por objetos contundentes y que además el pequeño tenía contusiones cardíacas y hepáticas, inflamación aguda y septicemia. Sin embargo, el especialista finalmente sostuvo que la muerte de Gorey fue por causas indeterminadas. No obstante, posteriormente el patólogo forense consultor Thomas Andrews revisó el caso y descubrió una laceración en el corazón del pequeño, lesiones en el pecho y abdomen, una contusión pulmonar izquierda y laceraciones contusas en el hígado. Tras ello, calificó la muerte de Gorey como un homicidio. A pesar de todas las pruebas en su contra, la defensa de Gregor asegura que el niño falleció a causa de una neumonía. La muerte de Gorey tuvo no tuvo absolutamente nada que ver con esa cinta de correr, lo dijeron, así lo aseguró su abogado defensor. Durante la audiencia de esta semana, Bregna, la madre, reveló que su hijo, cuando era niño, que tenía 4 años, una prueba de paternidad confirmó que Gregor era su padre. Según Galuccio, el hombre se llevó a Gorey a su casa, en tanto que la mujer perdió sus derechos de visita por consumo de drogas. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! No sé, pero yo creo que eso... Llegar a una situación de ese extremo, señores, porque es un niño obeso, por ejemplo, yo creo que no puede ser. No, para eso tiene que verlo un especialista, hacer los exámenes correspondientes, y ellos son los que determinan qué es lo que tiene que hacer el niño, pero nunca hágalo correr por una trotadora, pues señor. No, para nada. Ese tipo de maquinaria generalmente son para la gente adulta, ¿no es cierto?, que puede percibir si algo en su cuerpo está pasando cuando está trotando, si hay arritmia, por ejemplo, taquicardia, en fin. Pero un niño no puede hacer eso. No.

se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Ese cuerpo. Ya son las 7 de la tarde con 21 minutos, 7 de la tarde ya con 21 minutitos. ¿Cómo están quedando las sopaipillas? ¿Quedaron ricas? ¿Quedaron buenas? ¿Están por salir? ¡Ajale! Tengo una gana de comer sopaipillas. Bueno, vamos a ver qué hacemos al respecto. Oiga, le quiero contar de que aquí en Puente Alto actualmente... No, aquí para... Déjeme verlo bien porque parece que me equivoqué aquí. Bueno, actualmente en Puente Alto tenemos 3 grados, ¿ah? La sensación térmica es de 2 grados en este momento y la humedad llega a un 93%. ¿Sigue lloviendo? No mucho, pero sigue lloviendo. Ya va a caer agüita más o menos hasta las 10 de la noche, según lo que está indicando la Dirección Meteorológica de Chile. Y le cuento que para mañana miércoles la mínima sería de 6 grados y la máxima va a llegar a los 16 grados y vamos a tener un día totalmente despejado. Así que la que se nos viene, que va que le cuento. Para el día jueves, la mínima sería de 6 grados y la máxima llegaría a los 17 grados. Para el día viernes, la mínima sería de 3 grados, muy, muy frío, y la máxima sería de 13 grados y estaría parcialmente nublado. Lo mismo que el día sábado, la mínima sería de 4 grados y la máxima sería de 13 grados y estaría parcialmente nublado, según lo que está indicando la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora. Yo lo voy a dejar un poquito más temprano porque está mi hermano abajo esperando y está muerto de frío. Así que por lo tanto lo voy a dejar, ¿sabe con quién? Con Fito Páez. Fito Páez se queda con ustedes. Yo me reencuentro, por supuesto, siempre a través de Radio Puente Alto mañana a eso de las 6 de la tarde. Le agradecemos mucho a todos. Le cuento que en la sala de grabación estuvo nuestro gran amigo y director. Sí, señor. Sí, pues él está ahí. Él está ahí. Juan Carlitos Paredes, quien otro. Que nos le agradecemos también por estar ahí atento a la grabación de este programa. Muchísimas gracias. Si Dios me lo permite y la Virgen de Guadalupe viene conmigo, nos reencontramos mañana a eso de las 6 de la tarde. Que tengan una linda noche, no se preocupen mucho, ya va a dejar de llover y abríguense nomás porque hace mucho, pero mucho, mucho frío. Si usted no se ha vacunado contra la influenza, hágalo. Porque es muy, pero muy importante. En cualquier consultorio de nuestra comuna, usted puede ir y la vacuna es totalmente gratuita. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Cuídense. Chao. Si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar está. Dar está. Y no marcar las cartas, simplemente dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Da da da da da da. es encontrar en alguien lo que nunca encontrás. Cercana, más amiga, una radio comprometida con la provincia cordillera. Somos Radio Puente Alto. Todos los martes, miércoles y jueves, desde las 18 horas, tienes una cita con la voz de Puente Alto, el señor de la conducción radial, Luis Aravena, en su programa Desde la Última Estación. Buena música, interesantes invitados y mucho más en Desde la Última Estación con Luis Aravena. La campana del colegio suena una vez más para invitarte a clases, pero esta vez para hablar de educación junto a Fernando Miranda Ulloa. En su programa Hablemos de Educación con Fernando Miranda, un programa presentado por la comunidad educativa Estela Segura. Hablemos de los temas que afectan a nuestros niños, hablemos de los temas que afectan a nuestra sociedad con el profesor, magíster en educación y candidato a doctor en educación, Francisco Fernando Miranda. Todos los jueves, desde las 16 horas, solo aquí en Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, tu programa Hablemos de Educación con Fernando Miranda, un programa presentado por la gran comunidad educativa Colegio Estela Seguro. En CGE queremos darte un buen servicio. Nuestro personal técnico realiza revisiones periódicas de los medidores para asegurar que los equipos estén funcionando correctamente, pues la seguridad de nuestros clientes y usuarios es nuestro compromiso. Recuerda que nuestros técnicos deben portar siempre su credencial de identificación. Una vez verificado, te pedimos que los dejes ingresar a tu hogar para realizar las mediciones correspondientes a los equipos. La prevención y el cuidado de todos es lo más importante. CGE, entregamos energía. La mañana comienza con la buena música del tango. Todos los días, de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana, presentamos Entre Tangos, Valses y Milongas. Solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, la Radio Puente Alto en la cima del dial. Todos los días, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, tienes un encuentro con la buena música. Grandes invitados, interesantes temas de conversación. En el matinal, los recuerdos con Juan Carlos. En la mañana de la radio, solo aquí, en el 107.5 FM Estéreo. Recuerda, conduce Juan Carlos Paredes, Recuerdos con Juan Carlos. Sigo el regalo que todos ansiamos poder compartir. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. Esta es la Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Bienvenidos a la cima del dial. Aquí encontrarás buena música, comunicación de calidad a escala humana, temas interesantes que aportan al desarrollo de nuestra querida comunidad. Escúchanos en Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Síguenos en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, como Radio Puente Alto. Llámanos al más 569-8214-0114. Somos tu radio, la radio de Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, la cima del dial. Escríbenos más 569-8214-0114 y síguenos en todas las redes sociales como Radio Puente Alto. Muchas gracias por estar acá y bienvenidos al calor humano. Bienvenidos a las ondas radiales que inundan la provincia cordillera de cariño, amor, alegría, educación, información, conectados de corazón a corazón. Somos la cima del dial para ti. Atención, amigos de Puente Alto, atención, queridos vecinos. ¿Sabías tú que el próximo 9 de junio habrá elecciones primarias en Puente Alto? Así es. ¿Y qué tiene que ver conmigo si no soy parte de un partido? A ver, escucha. En estas elecciones, contrario a lo que muchos creen, pueden participar todas las personas mayores de 18 años. ¿En serio? Así es. No necesitan estar inscritas en un partido político. Todos independientes pueden participar. Todos los puentealtinos mayores de 18 años pueden participar. ¿Y por qué votar en las primarias del 9 de junio en Puente Alto? Porque este es el mecanismo con que los partidos políticos de izquierda y de derecha van a nominar a sus candidatos para las municipales en Puente Alto, así como en otras comunas del país. Y es una forma de hacer valer la voz ciudadana en la elección de quienes nos representarán más adelante. Es un mecanismo de elección de los candidatos en forma transparente, abierta y ciudadano. Solo se puede votar en una primaria. Los independientes pueden votar en las primarias de Chile Vamos o en los partidos de izquierda. En una de ellas, no en las dos. Quienes están inscritos en un partido solo pueden votar en la primaria de su partido coalición. Informa Radio Puente Alto. Estimados vecinos, ¿les quedó clara esta información? Todo Puente Alto a participar en las primarias de este 9 de junio. Los invitamos. Puente Alto te necesita. Atención, ciudadanos. Un encuentro espiritual abordando los temas más importantes: salud y espíritu, junto al ingeniero informático y terapeuta Leonel Alberto Rojas Acuña, sobre todo temas importantes del libro Durantia. ¿Qué es el libro Durantia? ¿Qué nos dice el libro Durantia? ¿Es importante para mi vida? Escucha cada día jueves desde las 21 horas con 15 minutos al terapeuta Leonel Alberto Rojas en su programa Salud y Espíritu. Radio Puente Alto, 107.5, la cima del dial. Una radio cercana, comprometida con la comunidad. Una radio cariñosa a escala humana. Vívela, siéntela y compártela. Disfruta y recomienda tu radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, la cima del dial. Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que digas está de más. En el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato, no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie, te vi. En Madrid hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo

Son las 7:45.